Buenas tardes, estamos acá en Los del Fondo, un programa hecho por estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras. Y hoy tenemos un programa muy interesante. La semana pasada hablamos sobre lo que son las elecciones en Estados Unidos. Ya estamos pronto a vivir ese... No vivir tan de cerca, pero entendemos que nos toca, que tenemos que estar informados de lo que pasa en el país del norte. Y bueno, siguiendo un poco con lo que habíamos hablado en el programa anterior, entrando en lo que sería la parte de independencia de Estados Unidos y contando algunos pormenores de su historia, que no son nada menores, vamos a adentrarnos en el tema y vamos a hablar mediante una entrevista que hizo una compañera, nuestra corresponsal, se podría decir, Alicia Báez, de la carrera de inglés. Ella entrevistó a un estudiante avanzado de la Facultad de Ciencias Políticas y bueno, en la entrevista habla un poco de lo que son las elecciones en Estados Unidos, del perfil de los candidatos, también de cómo nos puede llegar a influir a nosotros como latinoamericanos, como argentinos, esta elección, independientemente de los que queden, cuál sería su política. Bueno, para tener un poquito más una idea y poder entender cómo es que esta realidad que nosotros estamos viviendo no es casual, no es algo que pasa por una cuestión de digamos, no sé, casualidad. No hay otra palabra que no me sale en este momento, pero ya se me va a ocurrir. Pero nada, entendiendo de que es importante estar muy atento de lo que es la política internacional, estar muy atento, por más que nos guste o no nos guste la forma en la que se maneja Estados Unidos, ¿cómo es que su política nacional e interna influye en el mundo? Porque bueno, es una potencia, es una de las potencias mundiales, uno de los árbitros y directores del mundo, nos guste o no. Y bueno, pero también vamos a hablar de lo que fueron las elecciones en Ciencias Políticas, de una actividad muy linda que vamos a tener el próximo lunes en la Facultad de Filosofía y Letras, que tiene que ver con el cine, que tiene que ver con los derechos humanos. Y bueno, un poco de todo también lo que pasa en la Facultad de Artes con las elecciones de centros de estudiantes que se vienen este próximo miércoles. Acá estoy, mi nombre es Shirley. No me presenté, estoy con Nico en este momento. Un saludo para Carlita, que está enferma, y para Alicia, que está ahí en su casa estudiando para rendir sus exámenes. Y bueno, en este momento vamos a hacer un pequeño parate para disfrutar de muy buena música con Nirvana. Ya volvemos por Los del Fondo, por Radio Central. Y ahí estuvimos con Nirvana, que nos acompañó en esta tarde de sonda, con no sé cuántos grados darán, unos 29, 30 grados cuando salí de casa. La verdad que estaba muy pesado el clima. Bueno, les contaba, vamos a ir a lo que nos importa este día. Les contaba que tenemos una entrevista muy interesante que hizo nuestra compañera Alicia Báez de la carrera de inglés. Ella nos ayuda con esta, o nos da su aporte a los del fondo con esta entrevista que le hizo a un estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas. Su nombre es Pedro Suárez. Le agradecemos muchísimo la información y el apoyo. Damos la idea es proponerle un par de actividades, así que esténse atentos porque la verdad que es algo muy interesante. Y bueno, la entrevista, como decía más temprano, habla sobre las elecciones en Estados Unidos, sobre cómo se plantea cada candidato. Uno es Donald Trump y la otra candidata es Hillary Clinton. Él nos va a contar bien lo específico de cada candidato, su perfil y, bueno, más o menos cómo podría influir en nuestro continente, en nuestra Latinoamérica, y cómo podría influir en nuestro país también la decisión de los norteamericanos. Bueno, a continuación vamos con la entrevista y volvemos por Los del Fondo. Hoy en Los del Fondo vamos a hablar de las elecciones en Estados Unidos. Nuestro invitado, Pedro Suárez, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo, nos va a comentar un poco acerca de los próximos comicios que se realizarán el 8 de noviembre. Primero que nada, Pedro, me gustaría que nos cuentes en líneas generales cómo se estructura el sistema electoral estadounidense y cuáles son las diferencias con el que nosotros los argentinos conocemos. Bueno, creo que las diferencias que podríamos recalcar es que el sistema electoral estadounidense es muy parecido, prácticamente igual, a lo que era la forma de elegir que teníamos nosotros antes de la reforma electoral del 94. Entonces, en el cual el voto se expresaba a través de la elección de electores, que cada estado se formaba un colegio electoral y ahí se daba la elección del presidente. En este caso, otra diferencia, por ejemplo, que tenemos actual, es que es, como dijimos, una especie de voto semidirecto, y tenemos que el voto, por ejemplo, en Estados Unidos no es obligatorio. Entonces hay una tasa de participación electoral mucho menor a la que tenemos en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, nosotros alrededor de cada elección hay un 80% de gente que va a votar, mediante que en Estados Unidos solo a partir de depende de cada elección, pero entre un 50 y un 55%. Como dijimos, con esta elección del colegio electoral, cada estado tienen los mismos electores que la cantidad de representantes en la Cámara de Representantes y la misma cantidad de senadores. Por ejemplo, el estado de California tiene 55 electores, los cuales 53 es el número igual a los representantes en la Cámara y 2 por senadores, ¿no? Entonces, en total, entre todos los estados tenían 538 electores y, bueno, en Estados Unidos el candidato que llegue a este número mágico de los 270 electores es el que gana, es que resulta electo presidente. Bien, adentrándonos un poco más en lo que son las elecciones en sí, contanos qué análisis haces de los candidatos y de sus promesas políticas. Bueno, relativo al análisis de los candidatos, son dos candidatos completamente diferentes en sus modos de alguna manera discursivas y de sus carreras, ¿no? Ya que Donald Trump proviene del ámbito privado, no tiene experiencia en lo que es la política, es, como decimos en ciencia política, un outsider, es decir, viene de afuera. No tiene experiencia ni en la Cámara de Representantes, ni anteriormente en ningún partido político. Tiene una forma de hacer política, un discurso que de alguna manera podríamos catalogar populista, es decir, que a veces se refiere, hace la política del más allá de la verdad, es decir, con sus promesas de campaña que son un poco utópicas, mediante que Hillary Clinton es una candidata con mucha experiencia en el sistema político norteamericano, desde primera dama, senadora, por Nueva York, fue secretaria de Estado, fue candidata por en las primarias demócratas y ahora es candidata presidencial por el Partido Demócrata, lo cual la hace más tecnocrática, más pragmática, en el sentido que conoce cómo funciona el sistema y forman parte del establishment, por lo que podríamos recalcar de una manera. Relativo a sus promesas políticas, podemos ver que en la inmigración Donald Trump ha tenido una postura mucho más dura, ya que en un primer momento en las primarias, para obtener el voto blanco norteamericano, digamos nativo, por así decirlo, tuvo un discurso un poco racista y xenófobo, en el cual se explicita a través de la intención de construir un muro con México, el tema de la deportación de inmigrantes. En contra de los musulmanes también pretende, nombró muchas veces hacer un registro de los musulmanes que hay en Estados Unidos, o sea, son posturas bastante extremas. Y en la inmigración, Hillary propone de alguna manera continuar con la postura que se tuvo durante el gobierno de Obama, aunque no se lograron grandes cambios y no se logró introducir una reforma migratoria consistente. Bueno, de alguna manera es una posición más moderada, ¿no? Respecto a lo que es la actividad comercial o la economía, Donald Trump, como dijimos, tiene un discurso a veces que va más allá de la, el discurso político más allá de la verdad, ¿no? Ya que pretende bajar los impuestos hasta algunos porcentajes que rondan el 15%, lo cual sería muy bajo. No se sabe cómo se podría ejercer la ejecución presupuestaria o llevar a cabo o mantener programas sociales, la verdad no está claro. Y bueno, Hillary Clinton pretenden también una suba de los impuestos a los más ricos, pero bueno, generalmente son promesas de campaña, ¿no? Hay que tomarlo como esto. Generalmente, y más en Estados Unidos, es difícil que muchas promesas que puedan sonar un poco más radicales puedan llevarse a cabo, ¿verdad? Bueno, eso sería más o menos en lo que sería la cuestión interna y migratoria. Respecto a la política exterior, Hillary, como secretaria de Estado, a veces tuvo una postura un poco más dura respecto a lo que es Medio Oriente. Tiene una postura más conciliadora con China, contra la que, por ejemplo, Donald Trump no tiene. Siempre es muy crítico. Donald Trump sostiene que tanto Donald Trump como Hillary coinciden, por ejemplo, en que están en contra del acuerdo transpacífico. Y bueno, Donald Trump realmente parece que a veces tiene un problema con México, porque todas sus promesas parecen atacar a los mexicanos, ¿no? Ya que pretende cambiar el NAFTA, pretende que las importaciones de México tengan unos aranceles mucho más altos. O sea, son cuestiones que a veces explicitan un poco el desconocimiento que tiene Donald Trump acerca de lo que es política exterior. Bien. Teniendo en cuenta que estas elecciones tienen una relevancia bastante importante internacionalmente, contanos cómo influye en América Latina esta elección. Bueno, en América Latina creo que en un principio hay que entender que la política exterior estadounidense respecto a América Latina no va a tener grandes cambios. Ha sido de alguna manera estable y sin grandes desfasajes por décadas, no creo que lo sea ahora. Lo que sí podemos decir es relativo, no va a ser lo mismo que si gana Trump para, por ejemplo, México o Argentina, ¿no? Ya creo que lo acabo de decir, muchas medidas en contra de México, el tema de la cuestión de la inmigración, y por ejemplo, si gana Trump puede, como podría sembrar incertidumbre, podría ser que a la hora de obtener créditos internacionales suban las tasas de interés, los cuales sea muy costoso para países que dependen mucho del dólar. Entonces eso a veces es una manera de definir los candidatos, ¿no? Ya que yo creo que la mayoría de los países latinoamericanos pretende de alguna manera y le considera como mejor lidiar con un candidato más que sea más, digamos, que no sea tan incierto como lo que puede hacer la política exterior de Donald Trump, ¿no? Hillary puede ser un poco más predecible en función del análisis de sus políticas en Medio Oriente y como continuidad de la postura de Obama respecto a América Latina. ya hemos visto su accionar como secretaria de Estado referente a ciertas cuestiones, como por ejemplo fue lo de Honduras, lo de Paraguay. Puede tener una postura un poco más dura respecto a Venezuela, pero no creo que se dé vuelta atrás, por ejemplo, con cuestiones como lo de Cuba, el acercamiento con Cuba, que sí Donald Trump ha tenido una postura más dura, ¿no? Ya que ha llamado a ese país como una dictadura, y de alguna manera, bueno, ha tenido muchos comentarios racistas contra los mexicanos, y su postura migratoria habla de por sí de mucho sobre eso. Bien, para ir redondeando con la entrevista, me gustaría que nos cuentes cuál crees que es la relación del gobierno argentino con cada uno de los candidatos. Bueno, el gobierno argentino, Cambiemos, tiene una postura en la cual logró establecer, retomar un acercamiento con Estados Unidos estos últimos meses, que se ha visto, bueno, con la presencia de Obama y con los sucesivos viajes y reuniones en las diferentes cumbres, que pretende continuar. A ver, creo que si gana el Donald Trump la presidencia, las elecciones, sería de alguna manera, en términos diplomáticos, comenzar de nuevo. Mediante que con Hillary, al ser la continuidad de la doctrina Obama, hay muchos funcionarios que seguirían, y de esta manera sería, digamos, un traspaso mucho más leve o suave. Estados Unidos, de esta manera yo creo que este como fin de la era Obama no tendría grandes modificaciones para América Latina. Lo que sí, bueno, puede, en términos de que llegase a ganar Donald Trump, incertidumbre, entonces eso habría que esperar para ver cómo se explicita la política exterior de Estados Unidos y establecer diferentes posiciones a través de Cancillería. Pero lo que se ve y lo que se busca es que, y creo que lo mejor para Argentina es que, en términos de relaciones bilaterales, es que la continuidad de Clinton, ¿verdad? Un poco con la noticia de que lo único que progresa con el paso del tiempo es la tecnología. El hombre no, siempre es el mismo. El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos. El amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo, yo decía eso antes, se me pero nadie me escuchaba. Siempre un pedazo de razón. Forzaron un momento, formaron parte de un escándala. El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos. El amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso y cada abrazo, sentí por siempre un pedazo de temor. Acá en Los del Fondo por Radio Central. Qué buena entrevista. Espero que les haya gustado, que les haya dado todas las herramientas para estar informados y hacer un poco de un estudio, una pequeña investigación sobre lo que está pasando en el país del norte. Y bueno, Nico nos eligió el tema que es el siguiente. De Sumo, aunque es verdad que no es de Sumo, es de Andrés Calamaro, pero es bastante, bastante interesante por el temita sobre el que vamos a hablar ahora en estos dos minutitos que quedan antes de ir a la tanda. Hay un programa en la Facultad de Filosofía y Letras que se aprobó mediante consejo directivo que está destinado a estudiantes avanzados con demora en el egreso. Esta propuesta establece un sistema de evaluación continua de las materias que adeuda para evitar la instancia de examen final o tribunal. En realidad lo que se propone para estar un poquito más informado sobre este tema es una reunión el que viene, 9 de noviembre a las 6:30 de la tarde, 18:30, para más o menos ver cuáles serían las instancias o el sistema de evaluación alternativos que pueden tener estos estudiantes que han ingresado hasta el año 2005 inclusive y que adeudan menos de 5 materias. Acá en este programa no se incluyen las prácticas, así que más allá de... Hay una cuestión de retraso por las materias específicas y bueno, las prácticas hay que hacerlas igual, chicos. Chicos y no tan chicos ya. Pero bueno... La próxima reunión va a ser, como dije, el miércoles 9 de noviembre a las 18:30 horas en el aula A8. Los esperamos, sobre todo los estudiantes de la carrera de Historia. Vamos a una tanda. Estamos aquí en Los del Fondo, un programa hecho por estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras que pasa de manera online por Radio Central. Que se llevan, huele a shopping tu libertad. La televisión puede más que la escuela. Con el miedo bandera. Los trabajadores de Mendoza nos expresamos por Central, la radio. Decí que a mí no me importa el poder. Mujeres Unidas Podemos. Te esperamos para que prevengamos la violencia de género. Las mujeres tienen mil poderes. Son águilas. Ya existe ni una menos. Ahora comencemos a escribir una nueva historia para que seamos una más. Te esperamos los miércoles a partir de las 16 horas en Radio Central Mendoza, la radio de las y los trabajadores. No tienen miedo a caer. Pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres. No Te Ahogues, el magazine deportivo de la Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y trabajadoras. Escúchanos todos los jueves a partir de las 17 horas. Recordá, No Te Ahogues, 17 horas, jueves, por la Radio Central Mendoza. En marcha, lunes a viernes, de 8 a 9, el noticiero de la CTA. Volvemos con los del fondo después de esta tanda. Bueno, es interesante todo lo que hemos podido ver hasta ahora en este programa. Lamentablemente no tengo colocutora, así que voy a estar hablando con lo poco que me gusta a mí hablar. Y les voy a contar una actividad muy interesante que se va a hacer este día lunes, este próximo lunes, en la Facultad de Filosofía y Letras, que es un documental, una presentación, una proyección y debate documental. Se llama Buscamos Vida. Va a rodar este documental en la Facultad de Filosofía y Letras el lunes 7 de noviembre de 16 a 18 horas. Y bueno, justamente Buscamos Vida habla de la búsqueda de los crímenes, a ver, por los crímenes en Campo de Mayo. Es un documental de Mascaró, cine americano y trabajadores y delegados de los años 70. Mascaró es la última producción documental. A ver, Mascaró es una novela, es una novela de Haroldo Conti. Y el grupo se puso este nombre porque se identificó con ese nombre en homenaje justamente al escritor Haroldo Conti. Y el grupo tiene una concepción del cine como herramienta para su militancia política, que queda expresada, se podría decir, no solo en las imágenes del documental, sino en el discurso que acompaña las proyecciones y los debates, que además se realizan por fuera del círculo comercial. Bueno, este documental podría decirse que es una herramienta que apoya la lucha que vienen realizando los compañeros trabajadores y delegados de los años 70, desde hace años, por juicio y castigo contra las multinacionales responsables de estos crímenes y a los que hoy les estamos pagando la deuda externa. Eso es lo que expresan los realizadores sobre Buscamos Vida. Como les decía, este documental se va a proyectar en la Facultad de Filosofía y Letras el día lunes 7 de noviembre de 16 a 18 horas. Y acá vamos a explicar un poco por qué Campo de Mayo. En este documental se aborda el tema de la participación civil empresarial dentro del esquema represivo del sistema capitalista diseñado por el imperialismo yanqui y ejecutado por la CIA, el Plan Cóndor y las Fuerzas Armadas que venían derrocando las democracias del cono sur de nuestro continente. Es muy, muy interesante. Desde el año 1973, las empresas multinacionales se reunían en Campo de Mayo para planificar, financiar y dirigir el aniquilamiento a la clase obrera organizada y lo mejor de sus organizaciones revolucionarias. Los empresarios emplearon en sus establecimientos a los elementos de inteligencia de las Fuerzas Armadas de Seguridad, la AAA y las patotas de la burocracia sindical en lugares claves donde se organizaba la resistencia obrera a los planes neoliberales. Justamente en el hospital militar del Campo de Mayo funcionó una maternidad clandestina donde los militares se apropiaron de los hijos e hijas de las prisioneras que daban a luz y posteriormente eran desaparecidas. La movilización popular es la única forma de accionar las causas judiciales que están durmiendo desde hace años en los juzgados. Caso Ford, Mercedes-Benz, Asindar, Ingenio Ledesma, bueno, un montón, Papel Prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Esta actividad la organiza Asociación de Expresos Políticos de Mendoza y bueno, adhiere Facultad de Filosofía y Letras, Secretaría de Extensión, Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras, la agrupación Osvaldo Soriano, Militantes de Derecho de San Rafael, Campaña Nacional contra la Violencia Institucional y un montón de organizaciones más. Entonces, pasamos en limpio. Lunes 7 de noviembre, de 16 a 18 horas, bueno, en la Facultad de Filosofía y Letras, para ver este documental, que la verdad es muy interesante, se lo recomendamos a todos. Bueno, otra cuestión, otro cambiando un poco de tema, de las actividades que se pueden hacer en la Facultad de Filosofía y Letras, les contamos que, bueno, la semana pasada hubieron elecciones en la Facultad de Ciencias Políticas, elecciones de centros de estudiantes. Fueron fue bastante largo el escrutinio y fue un día de elecciones. Nuestras felicitaciones llegan a mayoría estudiantil por haber retenido el centro de estudiantes una vez más. Los compañeros de Ciencias Políticas ganaron el centro de estudiantes y bueno, van por un año más de gestión, de fotocopiadora y de todo lo que es que tiene que ver con la política estudiantil de dicha facultad. Y para no perder la gimnasia electoral de la universidad, la semana que viene van a haber elecciones de centros de estudiantes, perdón, esta semana, miércoles, elecciones de centros de estudiantes de la Facultad de Artes y Diseño, también ahí nuestro apoyo a los compañeros de Agruparte para que vayan por un año más de gestión, que bastante largo es el camino y mucha es la lucha, se puede decir, para poder mantener en pie los derechos de los estudiantes. Y bueno, trataremos de ayudar y apoyar ahí a los chicos que tienen hoy en día el centro de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras. Otro detalle, que va más allá de las elecciones y de nuestro apoyo al estudiantado de diferentes facultades, es algo bastante que llama muchísimo la atención en esta semana que pasó, que ha sido la movilización de científicos y universitarios autoconvocados que le han dicho no al ajuste en ciencia, tecnología y universidad. Bueno, ¿qué podemos decir? En defensa de la educación pública, que creemos que es un pilar de la transformación social y del acceso a la cultura, creemos que esta lucha se tiene que dar y se tiene que dar de manera constante porque entendemos que se vienen este tipo de recortes. Ya se ha recortado en salud, ya se ha recortado en un montón de sectores de donde la sociedad necesita tener como pilares, como fuerza para sostenerse, la sociedad argentina. Y bueno, estábamos esperando de manera... Triste lo digo porque uno nunca quiere, pero me parece que ya sabíamos que esto podría pasar. Y bueno, no sé, a ver, se entiende que el actual gobierno nacional plantea estos recortes extraordinarios, sumado a los ajustes en investigación, ciencia y la creación y aplicación de tecnologías. Bueno, esto significa que el proyecto de país es el de... A ver, lo vamos a decir así, el de sumisión al coloniaje y a los dictados de los imperialismos. No es otra cosa que el regreso a una economía netamente primarizada, se podría decir. Y bueno, se entiende también que el corte neoliberal del macrismo dista mucho del supuesto desarrollismo que intenta defender sus aliados mediáticos y partidarios. Bueno, los diferentes partidos que acompañan al presidente... Ya saben que esto está sucediendo, hacen un poco oído sordo a lo que está aconteciendo, a la realidad, tal vez como, bueno, la Unión Cívica Radical o o su brazo estudiantil Franja Morada, que es actual conducción de la Federación Universitaria Argentina. Y esto es lo que más ruido nos hace hoy en día, porque no lo hemos visto movilizarse junto a los trabajadores, ni tampoco lo hemos visto movilizarse junto a los estudiantes cuando ha existido la necesidad de hacerlo, cuando lo ha demandado el momento para defender las conquistas y las luchas que se han llevado adelante, los avances que se han llevado, bueno, para no retroceder. Y justamente es una pena, es un retroceso total. El presupuesto implicaría el empobrecimiento de nuestra industria, inclusive de la emigración de nuestro capital científico al extranjero, y en materia educativa la profundización de la elitización de la universidad pública y la expulsión de la misma de los sectores más vulnerables, con lo que eso implica, ¿no? Exigimos seguridad, exigimos un montón de cuestiones de la sociedad y de las clases o de los sectores, diferentes sectores de la sociedad, pero retrocedemos en esto, digo, ¿no? Mano dura, pero menos educación, es un poco molesto, es una política netamente que no atiende a la estructura, al problema estructural, que no lo comprende, que no lo puede tratar, que no lo entiende cómo, o que no quiere, digamos. Por eso, en apoyo a los científicos, investigadores, docentes, trabajadores, y como parte del movimiento estudiantil, esta radio que tiene que ver muchísimo con eso, este programa, Los del Fondo, y el Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, exige, ¿sí?, una serie de puntos, de medidas, para justamente luchar en contra de estos puntos que se intentan, este presupuesto que se intenta recortar de la universidad. Entonces, vamos a ponerlo en limpio: exigimos un aumento sustancial del presupuesto en ciencia y técnica, que garantice con normalidad la actividad de investigación, educación y extensión de todos los organismos de la universidad, la inmediata recomposición salarial para todos y todas las trabajadoras, los trabajadores y las trabajadoras, investigadores, docentes y de apoyo, personal de apoyo, que permita que recuperemos el poder adquisitivo perdido por la inflación, la devaluación y los tarifazos, la apertura de paritarias en el sistema científico y el fin de la precarización laboral en la ciencia y la universidad, el rechazo a la derogación de los artículos 6, 7 y 12 que garantizan la autarquía de los organismos de ciencia y tecnología y universidad, y la efectivización de los ingresos SIC y CPA 2015. El cese de las políticas que atacan el acceso y la permanencia de los estudiantes por un boleto educativo universal y gratuito, y por un incremento de las becas estudiantiles en cantidad y monto. Exigimos el cese de los despidos y la inmediata reincorporación de los cesanteados, y el fin de la criminalización de la protesta social, la derogación del protocolo represivo, la ley antiterrorista y el desprocesamiento de los luchadores populares. No al ajuste en ciencia, tecnología y universidad. Todo esto nos toca a todos. Así que, bueno, entendiendo cómo ha pasado este día, este programa con Viento Sonda, siendo las 18:44, y con nuestro operador queriendo cortarme la cabeza porque se me va el tiempo, les agradecemos desde Los del Fondo habernos escuchado, y bueno, esténse atentos para lo que sería el próximo lunes, un programa que le daremos un poco de profundidad a lo que serían estas elecciones en Estados Unidos, y bueno, y otros temas que van a surgir en la semana. Por esto también nos interesa mantenerlos informados. Vamos con un temita musical. Yeah. sobre la ciudad, todo puede ser, te parece bien, siempre fue así. ¿Qué querés hacer? ¿Quién te puede oír? Aprende a callar, la primer lección, apreta los dientes, mastícatelo. No pides más, no pides más, no quieres ver, podrás seguir jugándote. Perdidos en la vida, viviendo sin nunca aprender. A pesar de nuestra piel, a pesar del amor. Desperté sabiendo que aquí, sobre la ciudad, todo puede ser. ¿Te parece bien? Siempre fue así. ¿Qué quieres hacer? ¿Quién te puede oír? Aprende a callar, la primer lección. Apreta los dientes, mastícatelo. Vivís un round pensando que son los demás. ¿Qué puedo hacer? No pides más, no quieres ver. Podrás seguir jugándote. Perdidos en la vida, viviendo sin nunca aprender. A pesar de nuestra piel, a pesar del amor. Perdidos en la vida, viviendo sin nunca aprender. A pesar de nuestra piel, a pesar del amor. Volvemos con los del fondo, ya nos queda muy poco tiempo. Y bueno, pasando un poco, recordando lo que vivimos en esta semana que pasó, entre elecciones, entre estudiantes que se gradúan, ya vamos a hablar un poco de eso. Pasó algo que llamó muchísimo la atención, que movilizó muchísima gente por una cuestión de se puede decir de se organizó a través de lo que sería la parte jurídica, de lo que sería la designación de Valerio a la Corte Provincial. Y bueno, se presentaron muchísimas impugnaciones, creo que alrededor de 600 impugnaciones en contra de este señor. Pero la nota de color que vamos a dar de esto, me imagino y sé que muchos programas de esta radio, de Radio Central, han hablado, así que no vamos a meternos demasiado en ese tema porque los hemos escuchado y la verdad que nos parece repetitivo volver a ahondar en este tema. Pero lo que sí podemos nosotros hablar al respecto es que el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo rechazó tratar la impugnación de Valerio. El 26 de octubre, los consejeros de unidad solicitaron que el cuerpo se exprese en contra de la designación de José Valerio en la Corte Suprema Provincial y de solicitar como institución la impugnación a dicha candidatura. pidiendo la incorporación en la Corte Provincial de una jueza mujer con perspectiva de género. La mayoría del cuerpo, que es en mayoría docente, decidió que el tema no fuese tratado directamente, expresando la complicidad que ya mantiene la UNCuyo con el señor Valerio, ya que justamente este hombre es profesor en la Facultad de Derechos y también creo que en la de Ciencias Políticas, y el sometimiento de las autoridades de la universidad a poder político que pertenecen, que en realidad lo sabemos, nuestro rector es radical, así que no nos sorprenda mucho. Todos los representantes estudiantiles votaron a favor de tratar la impugnación, solo se opusieron los consejeros de Franja Morada, quienes expresaron públicamente su repudio. Escuchen bien, yo los he escuchado a estos chicos muchas veces expresarse en repudio de algo, pero votar de otra manera. Y bueno, no fue esta la excepción tampoco. Ellos expresaron públicamente su repudio a la designación, pero en los hechos son cómplices de no representar lo que la mayoría de la ciudadanía universitaria ya expresó en las calles en las últimas semanas. Vale recordar que José Valerio ha sido propuesto por el gobernador Alfredo Cornejo, Cambia Mendoza, UCR, para cubrir la vacante en la Corte Suprema de la provincia. Su candidatura ha sido rechazada por diversas organizaciones políticas, sociales, de género, estudiantiles, entre las que se cuenta el Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, e incluso por la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos y por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, por diversas razones. Bueno, ya más o menos sabemos un poco, pero la vamos a nombrar: falsificación ideológica del certificado médico para no asistir a un juicio por gatillo fácil mientras asistió a dar clases en derecho, homofobia institucional según el INADE por el fallo dado en el caso de Alejo Unau, en donde se refiere a la víctima por su desviada sexualidad y conducta licenciosa, declarando la falta de méritos y liberando a su asesino, luego juzgado por la cuarta cámara del crimen al anular el fallo previo. La verdad que bastante. Bueno, hay otros. Absolvió al único imputado por la desaparición de Soledad Libera, fallo anulado luego por la Corte Suprema. La verdad que deja bastante que desear en los medios oficiales, en los medios de aire, los que todos conocemos, Canal 7, Canal 9. Hablaron de las adhesiones, que eran más de 2.000, y hablaron de las impugnaciones, que para ellos era una movida política y todo esto no tiene nada que ver, es todo por una cuestión política de rivalidad y no sé, bueno, todas tonterías que hemos escuchado toda esta semana. Así que, bueno, decirle no a Valerio también es decir ni una menos, ¿sí? Tampoco seamos un poco sensatos, no solamente con marchas podemos revertir esta situación. Hay que ir al hueso del problema, hay que tener una mejor justicia y hay que trabajar muchísimo en este tema. Pero bueno, lamentablemente este hombre no nos garantiza nada, absolutamente nada. Y bueno, para cambiar de tema y antes de irnos, quería contarles algo feliz. Dos de nuestras compañeras, María Emilia Ortiz, ex estudiante de Historia, y Aime Britos, también ex estudiante de Historia, se acaban de graduar. Las dos se graduaron el 27 de octubre. Y bueno, la felicidad era tremenda. Hacía un frío terrible ese día, así que lo único que les pudimos echar fue harina para que no se nos enfermaran. Y bueno, nuestras felicitaciones, nuestras expresiones de orgullo y felicidad, porque han sido compañeras que fundaron la agrupación Osvaldo Soriano, quien hoy conduce el Centro de Estudiantes, y nada, entendiendo de que es así que militamos, estudiamos y también nos recibimos. Eso es lo que se nos viene de repente en la cabeza cuando vemos que nuestros compañeros se van graduando y que esto tiene que ir avanzando para que los estudiantes puedan ver el ejemplo y para que también nuestras compañeras puedan hacer patria, como se dice, en otros ámbitos que bueno, las dos van a ser profe, así que nuestras felicitaciones y nuestro orgullo para ellas dos. Y bueno, ahora sí, nos estamos yendo. Volveremos el próximo lunes. Espero que mis compañeras no las encuentre tiradas ahora por el viento sonda. Y bueno, a Nico le hemos prometido ya varios kilos de helado. Lo dejamos acá grabado, que le tenemos que traer como, no sé, 5 kilos de helado de leche y menta. Bueno, esas mezclas son el Nico. Volvemos el próximo lunes de 18 a 19 horas por Radio Central. Esto es Los del Fondo.